Primera Ave María de la historia, este diálogo fresco entre el ángel y Nuestra Señora. El ángel saluda a María Santísima y le dice dos frases magníficas. La primera de ellas señala la grandeza de la perfección personal de María, llena de gracia. Es decir, ella no conoce ni siquiera la sombra del pecado. Desde el primer instante, sin disminución, sin laguna, en plenitud de gracia y una gracia en crecimiento continuo. Nada que mancille, nada maculante ha llegado hacia ella. Ella es el espejo sin mancha de la majestad divina y la imagen de su bondad, llena de gracia. Asimismo le dice, el Señor es contigo, señalando la grandeza de la función divina de María Santísima. El Señor está con ella no como está con los ángeles o con cualquier hombre, sino que está con ella en una relación muy especial, como madre. La hace su propia madre, el Verbo, llena de gracia, por eso el Señor es contigo, porque estás llena de gracia, por eso has merecido que el Señor esté contigo. En medio de este mundo corrompido, el Señor ha encontrado su primer sagrario. La Virgen solamente le ofreció su humildad, el vacío interior, esa humildad que produjo el vértigo, digamos, de Dios, que se asomó a la tierra y vio la humildad de Nuestra Señora y por eso se anidó en su seno. Un don absoluto, como dice Tibón, solo puede caer en manos vacías. La Virgen Santísima, al escuchar estas maravillas, la Virgen que se siente llena de gracia, que se sabe que el Señor está contigo y que va a ser, como le dirá luego Isabel, bendita entre todas las mujeres, esta tercera frase que constituye el Ave María y que señala la grandeza de la función humana de María, que será realmente la dispensadora de todas las gracias, ella al ver todas esas maravillas preguntó, ¿cómo puede ser esto? Pues yo no conozco varón. ¡Qué frase la de ella! Ella no quería esperar la plenitud de nada humano y por eso el ángel la tranquiliza y le dice, el Espíritu Santo será el que descenderá sobre ti. Y así como en el Génesis leemos que el Espíritu Santo, reposando sobre las aguas primitivas, suscitó la primera creación, así ese mismo Espíritu reposa ahora sobre el seno de María y de su seno va a arrancar la segunda creación. Y en este momento, cuando María Santísima, que no conoce varón y que solo espera su fecundidad de Dios, comprende todo, pronuncia su fiat, hágase en mí según tu palabra, fiat, otra vez, nos trae el recuerdo el fiat del Génesis, cuando Dios dijo fiat, hágase la luz, y la luz se hizo. Ahora María Santísima dice fiat, hágase la nueva luz, hágase la encarnación de aquel que es la luz del mundo, y se hizo, se realizó esta segunda creación. He aquí la esclava del Señor. Se declara la esclava, se declara dispuesta a cumplir la palabra de Dios, a llevarla hasta el extremo. Y en este momento el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, o como canta la liturgia, el pecho purísimo de María Santísima se convirtió en el templo del Dios vivo. Terminemos esta contemplación tan linda, como nos dice San Ignacio, con un coloquio, pensando lo que debo hablar a las tres personas divinas, o al Verbo eterno encarnado, o a su madre y señora nuestra, pidiendo, según que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro nuevamente encarnado, es decir, encarnado a través de la meditación, terminando con un Padre nuestro.